rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Aquí estamos una mañana más de jueves para arrancar Enredando las Mañanas desde la ciudad de Buenos Aires, desde el barrio porteño de Mataderos. Y bueno, ya que estamos listos desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia para comenzar una vez más el Enredando. A ver, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo va? Bienvenido. Bien? ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Lindo día hoy. Soleado. Parece que por lo menos vamos a tener suerte y va a ser un día primaveral, por lo menos aquí en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Esperemos que en las otras provincias que nos están escuchando también tengan un lindo día hoy. Bueno, que nos vayan diciendo, en todo caso, que nos vayan comentando a ver cómo está la mañana en las diferentes provincias. Aquí, después de unos días de un frío intenso, casi otoñal, típico a su vez de la primavera, estas cosas raras que pasan en el clima del mundo, ¿no? Que es normal decir que en la primavera hay mucho viento y a veces hace frío. ¿Cómo la están recibiendo en otros puntos del país? Tenemos un montón de información para la jornada de hoy, para el día de hoy. Vos estuviste el sábado pasado participando de una asamblea abierta en el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en el nuevo Sindicato de Prensa de Buenos Aires, ojo con los ruidos, Luis, que que llevó allí, permitió que se hiciera una asamblea en la que participara gente que todavía no está afiliada, porque no puede ser parte del sindicato, como por ejemplo quienes integramos los medios comunitarios alternativos y populares, y se tomó una decisión importante en ese sentido que nos abre las puertas de un nuevo sindicato de prensa, como ocurre en otros sindicatos del país, como ocurría en el sindicato de prensa que había antes, que existe todavía, aunque sea su poder cada vez más nulo, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, donde teníamos un libre acceso en tanto trabajáramos efectivamente en medios comunitarios alternativos y populares, y eso pudiera ser demostrable. Así que después nos vas a dejar tu impresión de no solo de la jornada, sino de todo un proceso que llevó a eso, porque estas cosas no son casualidad, son construcciones, diálogos y deconstrucciones de un montón de diferencias y de, ¿cómo decirlo?, de desconfianzas mutuas, ¿no?, de ambos sectores, que terminan finalmente en un intento de confluencia, de tener un sindicato para todos. Esto es como si, esto de que nosotros no hubiéramos podido entrar al sindicato, es como si, no sé, como si en las metalúrgicas, si a la UOM no pudieran ingresar quienes, los trabajadores de IMPA, ponele. Claro. ¿No? O sea, es una locura, francamente, pensarlo de ese modo. Sin embargo, en el nuevo sindicato de prensa había nacido de ese modo y ahora la cosa, por suerte, va por otro camino. Después nos metemos de lleno con eso. Y también vamos a estar, vamos a estar seguramente, ¿se acuerdan? Hace poco se cumplió un año del juicio contra los tres mapuches, ¿se acuerdan? Con Ren Muñancu, Martín Maliqueo, y se me fue el nombre del tercer compañero mapuche, que fueron a juicio el año pasado y que finalmente fueron absueltos por tentativa de homicidio contra una fiscal. Bueno, el abogado de esa causa estuvo ayer en un juicio bastante parecido, con algunas cosas por lo menos parecidas, pero que no tuvo la repercusión de aquel juicio contra los tres mapuches, que finalmente terminó en absolución. Así que queremos darle visibilidad porque, bueno, obviamente no solo estamos en estos casos cuando hay mucha gente atenta a lo que esté sucediendo. Mauricio Raín era el nombre del tercer compañero que no recordaba. Así que bueno, tenemos un montón de cosas, la verdad, no vamos a perder más tiempo anunciándolas. Yo les propongo que mientras esperamos por Euge, que está allí poniéndose su pullover escote en B, yo durante mucho tiempo pensé que era una marca de chiquito y cuando era bastante más tonto que ahora, que escote en B era una marca, así, escote en B. Claro. Hasta que después me di cuenta que era los que tenían la como la marca. Tenía la B corta. La B corta, sí. Yo sé que era bastante. Yo sé que la marca Escote en B, la marca Escote Bote, la marca Escote Redonda, y así, ¿no? No, pero Escote en B me daba marca. No sé por qué me daba marca. Bueno, la cuestión es que crecí. Aprendí eso, sigo siendo igual de tonto y sigo haciendo chistes estúpidos. Arrancamos la mañana musical del Enredando con una versión de un tema de Génesis con un... Espera, vamos de nuevo. Perdón, pero este... No vamos a hacer de cuenta que nada sucedió. Arrancamos la mañana del Enredando con un tema de Boxey en esta versión de Soda Stereo, que también tiene algo de Pescado Rabioso metido en el medio. Es el principio, pero estamos hasta las 12, hasta el final.

Allí se tejen las redes que van desde la estación sur hasta donde el redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bien, 10 y 17, seguimos en la mañana del Enredando, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos metemos en la asamblea, Luis, ¿te parece? Del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, digo, para que se entienda bien por qué le damos importancia a esta cuestión. Bueno, es lo mismo que cuando hablamos de la ley de medios, ¿no? O de cuando hacemos mención de Oscar Aguad, que finalmente era anarquista y no lo sabíamos, que dice que la mejor ley de medios es la que no existe. El tipo era anarquista y no nos habíamos dado cuenta, pensábamos que era bien de derecha este sí. Recalcitrante, ¿no? Bueno, digo, cuando hablamos de esas cosas, aunque pueda parecer que hablamos porque son cosas que nos, digamos, interesan a nosotros en tanto medios, me parece que tiene que ver claramente y ya esa cuestión simbólica ya está instalada. Me parece que si hay algo interesante que el kirchnerismo como movimiento político ha conseguido instalar aún después de su salida es la importancia, el rol central de los medios de comunicación en la formación de opinión, que era algo que algunos de nosotros teníamos claro, obviamente, una parte de la sociedad también tenía clara, pero no estaba tan masificado, digamos, la importancia, la gente accedía a los medios de comunicación sin demasiada mirada crítica, la población en general, y me parece que culturalmente ha habido un cambio allí y ahora ya hay una desconfianza que los periodistas nos fuimos, creo que hay que incluirnos, aunque en este caso no nos sintamos incluidos, nos fuimos ganando una desconfianza de la sociedad que ahora mira todo muy críticamente, ¿no? Entonces por eso nos parece importante dar cuenta de una experiencia nueva de un sindicato todavía en formación, acotado a la ciudad de Buenos Aires, pero con la importancia de que gran parte de los medios de alcance nacional están de la prensa escrita y de la prensa radial, están allí siendo parte de ese sindicato. Sí, sí. Bueno, esto tiene, como vos comentaste al inicio un poco del programa, tiene su antecedente en el hecho que un grupo de delegados de base o de algunas comisiones internas en los pocos medios comerciales que hay, que las patronales le permiten, cansados de estar allí en la UDBA, donde sus dirigentes ya hace años que no representan a ninguno de los trabajadores de prensa, se tiraron a la necesidad de conformar un nuevo sindicato de prensa. Esto tiene ya más de un año de charlas, debates, reuniones, donde incluso en algunas de ellas hemos participado, para ver la posibilidad de que esto se pudiera plasmar y disputarle a un sindicato burocrático, bueno, la dirección del gremio. Y en realidad en este tiempo hubo un trabajo muy importante también mi análisis es que tiene que ver con la situación que están viviendo los medios de prensa en este último tiempo, ¿no? Esta última etapa, hace un año, ya un año y pico, donde en las redacciones, en las radios y en los canales de televisión se están sufriendo despidos, se están sufriendo mucha flexibilización laboral, atrasos en los pagos de salarios. Entonces, en muchas de las redacciones se vio la necesidad de reorganizarse, de en algunos casos recuperar comisiones internas, o a pesar de la de las imposibilidades que y las trabas que le pone la patronal, poder hacer elecciones de comisión gremial interna en muchos de los lados donde no se tenía ni previsto hacer eso, hace por ahí 2 años atrás. Y bueno, el sindicato se conformó, hoy tiene la personería legal nada más, ¿no? Todavía no tiene la personería gremial. Sabemos que para que el Ministerio de Trabajo reconozca un sindicato, cuando hay más de uno, en realidad el que tiene la personería gremial, en el cual se puede debatir y discutir con las patronales conflictos sindicales, paritarias y demás, es el que demuestra que tiene más afiliados en su haber. Uh-huh. Bueno, el CIPREVA está en ese camino de ir afiliando trabajadoras y trabajadores de prensa. Y cuando se conformó el sindicato, más allá de las discusiones que había respecto a si los medios alternativos, comunitarios, las cooperativas de trabajo que son medios de comunicación, podían incorporarse o no, y había algunas dudas o algunas contraposiciones, también es verdad que una de las cosas que hizo que se presentara para que los reconocieran legalmente, un estatuto que es un estatuto tipo que te da el Ministerio de Trabajo y en el cual en realidad está marcado por justamente la Ley de Asociaciones Profesionales, que es una ley bastante burocrática o bastante restrictiva y no permite quizás muchas de las cosas que en un sindicato tendrían que existir, como el derecho de las minorías en las comisiones directivas y demás. Claro. Y quiénes son los que se integran y quiénes pueden ser afiliados al sindicato y demás. Entonces se presentó un estatuto base. ¿Para qué? Un estatuto tipo que te dejo a la mitad de la gente que tendría que estar adentro o afuera, pero, ¿no? Pero eso, si se hacía un estatuto con todo lo que se suponía que querían poner, corrían el riesgo de que el Ministerio de Trabajo lo rechazara, que le vaya diciendo que hay que modificar tal o cual cosa, y va y viene, y va y viene. En cambio, se presentó un estatuto base, y mientras tanto, internamente, el CIPREVA vino discutiendo durante todo este tiempo justamente esto, uno de los temas más importantes, que era cómo se incorporan los medios alternativos comunitarios y populares. En la asamblea del sábado, uno de los temas fundamentales a tratar fue la reforma justamente del estatuto para permitir que ver de qué manera se lo plasma en el estatuto para que quienes estamos en los medios alternativos, en los medios comunitarios, en cooperativas de trabajo, podamos integrarnos allí. Para esto se armó una comisión de delegados y de integrantes del CIPREVA, ahí en esa asamblea. Por supuesto, se aprobó la necesidad de la reforma del estatuto, ahora se va a dar un periodo de tiempo para debatir, donde evidentemente también nosotros vamos a ser parte para tratar de aportar lo mejor que se pueda a nuestro ingreso y que nos reconozcan como tales. Y allí, nuevamente, una vez que se redacte ese estatuto o un borrador de estas modificaciones, se va a hacer una nueva asamblea general donde se va a poner también a consideración de todos los afiliados y afiliadas si se acepta o no esta modificación. Y en el medio, va a estar este debate, pero creo que hubo un avance. Tenemos nosotros 2 o 3 audios, que si vemos después lo podemos poner, Fer, lo vamos poniendo. Dale, donde dale, sí. Cada uno de los que integraron esa asamblea fueron planteando por la positiva, porque entendían que tenían que estar allí

que marca un poquitito alguna cuestión de terminar de cerrar si sí o si no los medios alternativos. Pero mejor escuchémoslo y quizá después lo podemos desmenuzar algunas palabritas o algunas frases que dijo. Está en discusión el tema de la reforma del Estatuto. Creo que es un tema muy complejo, por eso saludo que se constituya una comisión, no para que esa comisión se encierre, sino para que se dedique en términos concentrados a elaborar, porque hay muchos elementos de complejidad. Y no tenemos que cerrar el debate antes de abrirlo. No tenemos que considerar que las distintas posiciones que hay, por ejemplo, en relación a uno de los puntos, que es la incorporación de los medios alternativos, divide el mundo entre quienes quieren y no quieren. Me parece que no está en discusión en términos ontológicos quién es o quién no es periodista, sino qué tipo de sindicato queremos construir, qué herramienta queremos construir para que le sirva a los trabajadores de todas las formas posibles en las que se ejerce la tarea de prensa. Mientras más rigurosos seamos con eso, mientras más fino sea la discusión y mientras más democrática, sin abrirnos, sin cerrar el debate antes de empezar, sin instalar prejuicios en el sentido de que hay quienes quieren una cosa y quieren la otra, sin eso tenemos que abrir el debate, discutirlo con mucha seriedad, teniendo en cuenta que esto no es un club de amigos, es un sindicato y a cada cual integrante de ese sindicato le corresponden derechos y obligaciones, para que no haya hijos y entrenados, para que no haya sobrerepresentación. Bueno, como parte de la asamblea del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y este debate que se dio para integrar a los medios comunitarios alternativos y populares a los trabajadores que no tenemos patronal, ¿no? Creo uh-huh. que lo que terminó de definir esta situación claramente es lo que sucedió con Tiempo Argentino, ¿no? Porque cuando claro. se dio esta misma discusión en la conformación del CIPREVA, los trabajadores de prensa de los medios tradicionales lo que decían es, pero durante muchos años sostuvieron esto, aun cuando convivíamos en la UTBA, he dialogado muchas veces en este sentido, a modo de contrapunto con amigos personales que trabajan en medios comerciales y que me decían, pero si vos no tenés patrón, vos no podés estar en un sindicato. Un sindicato es para defender a los trabajadores uh-huh. ante la patronal. Y yo le decía, bueno, eso era en otra época. Ahora las relaciones laborales han cambiado y por lo tanto los sindicatos también tienen que adecuarse a esas disputas que no siempre se dan contra un patrón establecido, y no siempre un trabajador es un asalariado. Son las cosas de esta nueva etapa del capitalismo. Bueno, finalmente se fue tendiendo a llegar a esto y me parece que la situación que se vivió con los trabajadores de Tiempo Argentino fue fundamental, porque se vieron en la disyuntiva. ¿Qué hacemos ahora? ¿Echamos a los trabajadores de Tiempo Argentino porque dejaron de ser empleados? O de Infonews, que también se conformó en cooperativa, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Los echamos? ¿No tienen más lugar en el sindicato? No, ¿cómo los vamos uh-huh. a echar? Y bueno, pero si no echamos a estos, ¿por qué no dejamos entrar a los otros? Exactamente. Bueno, pero viste que entre lo que planteaba el último que habló Villafañe, el delegado del cronista comercial, él deja un poco entrever esta cuestión de cómo entrarían o no entrarían, por qué entrarían, ¿no? Y dice, no, esto no es un club de amigos, es un sindicato. O sea, todavía está medio en algunos sectores la discusión de si justamente nosotros nos consideramos o nos consideran trabajadores de prensa o no, ¿no? Uh-huh. Porque no tenemos patrón, claro. Como si no hiciéramos comunicación igual. Uh-huh. Y en algunos casos, indirectamente, algunos tienen, vamos a decir, entre comillas, un patrón, porque quizá en sus programas o en sus medios tienen alguna pauta de algún organismo público, y como muchos de los trabajadores de prensa, fundamentalmente los gráficos, que trabajan como monotributistas y tienen que facturar a sus patronales, ¿no? Uh-huh. O a quien le da claro. una columna para que escriba una vez por semana, una cosa así. Bueno, muchos también, algunos de nosotros también facturamos porque uh-huh. Tenemos alguien que nos da una pauta de un organismo público y sí, sí. nosotros también somos monotributistas. Lo mismo que la cooperativa de tiempo argentino con las, o alguna cooperativa o grupo que podemos tener nosotros. Unos sí, otros no, unos son monotributistas y los otros no son monotributistas, somos monotributistas para una cosa o para la otra. Pero no, además, Luis, como si la única misión de, y vos que fuiste delegado sindical, lo podés certificar o rectificarme, pero como si históricamente la única misión de un sindicato haya sido nada más que pelear por un mejor salario. Por supuesto que sí, que es central pelear por sí. un mejor salario, está claro eso. Pero también hay otras tareas que tienen que ver más con la disputa gremial que es importante que el sindicato asuma, ¿no? Y mucho más en la situación en la que está la prensa hoy, en la que los mismos trabajadores de prensa se asumen como laburantes cada vez con menores posibilidades de escribir lo que tienen ganas de escribir. Exacto. ¿No? Sí, sí, seguro. Pero además, por una cuestión que se vio mucho más reflejado en este último año, año y medio, donde los medios de comunicación de las grandes empresas empezaron a tener conflictos entre sus patronales y los trabajadores, y prácticamente cuando hacían unas jornadas de lucha, unos paros, no lo difundía nadie. O sea, como trabajadores, desde el punto de vista gremial, cuando había un conflicto gremial, las otras empresas patronales de comunicación, no se la difundían porque en su propia casa también les estaba pasando lo mismo. Uh-huh. O no podían difundirlo para no avivar a los de su propia empresa, que quizá estaban sufriendo los mismos problemas, solo que en algunos se animaban un poco antes y un poco después. Luis. Y bueno, justamente sí. eso hizo que muchos medios, los únicos que le diéramos aire prácticamente fuéramos los medios alternativos. Para que se pudieran difundir sus conflictos. Y eso lo reconocen ellos. Entonces también la validez está en que al estar juntos, al estar afiliados todos al mismo sindicato, está la posibilidad de incluso ayudarnos y apoyarnos entre nosotros, uh-huh. Sean o no que tengan un patrón más directo o menos directo, ¿no? Luis, tenemos tiempo para un audio más. Si hay un audio más, vamos con eso. Mirá, el último audio lo corro un poco, porque se trataron otros temas también en la asamblea, como por ejemplo uno de ellos fue que se aprobó el ingreso a la FATPREN del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, ¿no? A la Federación de Prensa de la Argentina, donde ya hay otros sindicatos también que lo agrupan, como por ejemplo el Sindicato de Prensa de Córdoba. Y también hubo algunos compañeros que plantearon sus problemas que estaban sufriendo en este momento. Y yo tomé este caso porque es emblemático, porque justamente también es un medio de comunicación que no tiene un patrón, vamos a decir, de un medio comercial, sino que es una radio que surgió al calor también de luchas. Y sin embargo ahí hay trabajadores, que es la radio de las madres, ¿no? De Plaza de Mayo, la M530, uh-huh. y esto decía, contando un poco su situación, está editado, ¿no? Habló mucho más, pero bueno, me pareció que la parte más, por lo menos sustancial, era esta, donde Martín Suárez, que es el delegado de la M530, la Radio de las Madres, comentaba lo siguiente. Mi nombre es Martín Suárez, soy uno de los delegados de Radio Madre de M530. Estamos en una situación compleja dentro de la radio, como decía recién el compañero Diego Petrafesa. Cada medio tiene su idiosincrasia, cada medio tiene su particularidad, sus complejidades. El nuestro es una idiosincrasia muy particular, si se quiere. Nosotros no tenemos una patronal, nosotros no tenemos una patronal sangrienta, sanguinaria, agresiva. Tenemos a las madres que son compañeras, tenemos por un lado, los ambientes políticos que recibimos como trabajadores y poniéndole el pecho a las balas como agentes directos de estar sosteniendo la estructura de la radio, y esto nos pasa todos los días. Tenemos tensiones de todos lados, tensiones externas, tensiones internas, tratamos de llevarla de la mejor manera. Y como cada medio tiene su idiosincrasia, repito, el nuestro es muy particular. En cada una de las asambleas hemos decidido sostener la estructura de la radio en estos 10 meses que llevamos sin cobrar un solo peso, sostener íntegramente la estructura de la radio con programación propia, con una programación de calidad dentro de lo que se puede, como venimos haciendo durante 10 años, pero respetando lo que es Por un lado, el símbolo emblemático de las madres de Plaza de Mayo, y por el otro, lo que es la estructura política de la emisora. Nuestra propuesta es que no entren agentes externos que no tienen nada que ver con la radio, y estamos diciendo agentes políticos, gubernamentales, agentes que están esperando que todo esto se caiga precisamente para ocupar nuestros puestos de trabajo, que sin estar cobrando un solo peso, y esto hay que subrayarlo, seguimos poniéndole el hombro día a día con una programación que va de lunes a lunes. Nosotros lo que tratamos de hacer es, por un lado, sostener la estructura íntegramente de la radio, que no se caiga, pero sobre todo que no nos quiten esa frecuencia. Bueno, allí entonces escuchamos este informe completísimo de Luis Angió a propósito de lo que sucedió el sábado pasado en el sindicato de prensa de Buenos Aires y este avance en la construcción colectiva y en la en el desandar caminos de desconfianza mutua que se va dando no solo en la ciudad de Buenos Aires. Recordamos que en Córdoba ya en el CISPREN existe incluso un lugar en la comisión directiva para los medios comunitarios alternativos y populares. Así que este es un camino que se viene transitando con mayor o menor suerte en diferentes puntos del país, con los nuevos sindicatos que se van dando y que se van adecuando a la realidad comunicacional. Sí, permíteme por último, Fernando, que quiero mencionar el tercer punto que se aprobó y que es la realización de una jornada de lucha para el miércoles 9 de noviembre, o sea, dentro de una semana, en todas las empresas por la reapertura de paritarias y contra la precarización laboral. Y en los medios públicos, concentrarse en Radio Nacional por la efectivización de los contratados y contra el fraude laboral. Y a esto le agrego, fíjate que esta asamblea se votó esto de la jornada de lucha y ir a hacer una asamblea y una movilización en las puertas de Radio Nacional, ahí en Maipú 555, por la situación que están pasando los trabajadores y trabajadoras, no solo de Radio Nacional Buenos Aires, sino de las 50 filiales del interior del país, en algunos casos en forma totalmente precaria, están trabajando en algunas radios de las provincias. Pero vos fíjate si esto no es encima una provocación, porque en el día de ayer, con la aprobación de Ana Hutchinson, que es la directora ahora de Radio Nacional, echaron a dos trabajadores de prensa de la RAE, ¿no?, de la Radio Argentina al Exterior, y fueron desplazadas por Corol, que es otro de los directivos de la radio. O sea, parecería que es una provocación. Saben que están preparándose para ir a reclamar, para que no echen a nadie, para que queden efectivos todos los que están precarizados en Radio Nacional, y encima van y echan gente, ¿no? Uh-huh, esta claro. Es la actitud y la respuesta. Sí, sí. Bueno, Luis, gracias por el informe y gracias también por todo este tiempo de sostener las charlas con los compañeros y compañeras del Sindicato de Prensa de Buenos Aires para que se abra esta puerta. Obviamente no fuiste la única persona que lo hizo, pero como ahora van a aparecer, viste, ahora van a aparecer los caripelones que aparecen y caripelonas que aparecen en estos casos, mugiendo y diciendo que atribuyéndose el haber abierto las puertas del sindicato a nuestros medios, pero en realidad hubo compañeros como vos y como algunos otros que han venido charlando, digamos, con los trabajadores de prensa para poder ir transitando este camino juntos.

las organizaciones sociales y multisectoriales están todo el tiempo, digamos, protestando ante un montón de retrocesos que se vienen dando y ante una profundización incluso de una crisis que venía dándose en los últimos años. Y está arribando a Buenos Aires la marcha multisectorial de las economías regionales que vienen desde diferentes puntos del país. Le vamos a dar la bienvenida a Juan Espíndola, que es de la mesa ejecutiva del Frente Nacional Campesino de Corrientes. Juan, bienvenido al Enredando las Mañanas. Esto es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cuándo arribaron a Buenos Aires y por qué están aquí? Nosotros salimos. Salimos ahora a las 5 de la tarde de acá. Mañana temprano vamos a llegar. Ah, porque... ¿no están en Buenos Aires todavía? No, tuvimos inconveniente, digamos, por tema del justamente de los micros, y hoy pudimos salir, digamos, a las 5 vamos a salir directamente ahí en Buenos Aires. Uh-huh. La cuestión que nosotros vamos, vamos justamente por la circunstancia que están pasando acá también dentro de la provincia de Corrientes, digamos, en cuanto a los productores, ¿no? Justamente hicimos la multisectorial donde vamos a plantear, digamos, todos los problemas que pasan, digamos, en cada provincia y fundamentalmente hacia los campesinos, digamos, los campesinos pobres junto con otros sectores sociales para plantearle, digamos, que bajen, digamos, algún programa justamente, digamos, lo que sería, digamos, para poder seguir trabajando en nuestra tierra, en el campo y también a los obreros rurales, digamos, que hay problemas, grandes problemas, digamos, justamente del cambio que hubo, digamos, y también, viste, anteriormente, es muy difícil, digamos, estamos cruzando una situación muy complicada. Nosotros acá en Corrientes nos afectó el fenómeno del clima, digamos, grandemente en cuanto a nuestra producción. Uh-huh. Y después acá en la zona de San Miguel donde estamos nosotros no hay obra, digamos, construcción de vivienda, absolutamente nada, digamos. Por lo tanto, también dentro de todo eso vamos a tener que hacer un reclamo que haya trabajo, ¿no? Para la gente, digamos. Claro, claro, claro. Y vienen desde diferentes puntos del país, no solo desde Corrientes. Exactamente, exactamente, sí. Uh-huh. Te digo que mañana temprano vamos a estar ahí compartiendo con los compañeros que seguramente ya han llegado hoy, algunos compañeros ahí en la capital federal. Así que mañana nosotros estaremos compartiendo con ellos también, digamos. Uh-huh. Seguramente vamos a hacer un acto ahí en la plaza. Y bueno, esperemos que seamos escuchados, digamos, va a ser historia, digamos, que por primera vez los campesinos se mueven hacia la capital federal, digamos, reclamando su derecho, ¿no? Uh-huh. Por lo que sabemos, se estaba realizando a esta hora, estaba pautada, al menos así, una conferencia de prensa en la sede de la Federación Agraria Argentina, en Piedras 383, segundo piso. Quienes hayan llegado a Buenos Aires de esta movilización seguramente estarán allí formando parte de esta conferencia de prensa. ¿Qué significa para ustedes venir a Buenos Aires? Porque ustedes dan una disputa allí organizados en esta organización, como otros la dan en el Movimiento Nacional Campesino Indígena, digo, son como referencias de gente que intenta escaparle a cómo se produce normalmente en el campo en la Argentina, ¿no? De un modo bien, bien, bien capitalista, digamos, ¿no? Y ustedes son como una referencia de lucha en otro sentido. Sin embargo, tienen que terminar siempre confluyendo a Buenos Aires. Eso, contra eso no se puede disputar, parecería ser. Exactamente. Para nosotros esta marcha, digamos, esta multisectorial es muy importante, digamos, donde nos hacemos también escuchar y que conozcan, digamos, también en Capital Federal el reclamo del campesino, digamos. Porque justamente eso, digamos, donde nosotros acá en Corriente Capital hemos hecho grandes luchas por las tierras, por los títulos, hemos conseguido los títulos. Y después falta, digamos, el tema de las viviendas. Entonces, y después acompañamiento del Estado, digamos, fundamentalmente de acá se están, ¿cómo es? No hay trabajo, digamos, en los jóvenes, tampoco en las personas mayores, digamos. Vivimos, es como que recién vos acabas de decir, tipo, le dan más pelota, digamos, en criollo a los grandes capitales, no le dan importancia, digamos, al resto de las personas. Sería, digamos, lo que son los campesinos, uh-huh. Las pymes chicas, las medianas empresas, las medianas industrias o las industrias nacionales, digamos, hay varios despidos. Entonces nosotros trabajamos en un objetivo, digamos, donde que vamos a hacer ese reclamo, digamos, que no haya más despido, que haya trabajo, que haya trabajo en blanco, no en negro, porque también están, digamos, las empresas que toman a los obreros, pero lo tienen en contratado o en negro, digamos. Y acá en Corriente pasa mucho en cuanto a la empresa forestadora, digamos. Uh-huh. Después terminan usándola, digamos, cuando hasta que se lastime, y después lo traen en la casa y sin derecho a nada, digamos. Uh-huh. Entonces, ¿en qué localidad exactamente de Corrientes vivís? Estoy en el departamento San Miguel, ¿cómo es? En un paraje Madariaga, se llama. ¿Y sos parte de una cooperativa o es un emprendimiento familiar? Nosotros somos parte, digamos, de una organización Unión Campesina y estoy en la Federación Nacional Campesina también, así que uh-huh. Es una herramienta más, digamos, donde tenemos también las dos partes, digamos. Como todas las organizaciones, digamos, bueno, nosotros lo que fundamos la Federación Campesina, digamos, la FNC, donde estamos en varias provincias, digamos. Uh-huh. Y después tenemos la organización que es la Unión Campesina, acá de Corrientes, digamos, departamento de San Miguel, donde tenemos, ¿cómo es? Los compañeros asociados, digamos, y bueno, estamos trabajando en eso, digamos, pero no nos están escuchando correctamente tanto uh-huh. los gobiernos provinciales, muy muy a menudo, digamos, porque te comentaba en un principio que hemos cruzado un fenómeno de tan anunciado, digamos, fue la del niños, y hemos perdido toda la producción, digamos, la mayor parte de la producción, que son cementera baja y también una parte de la ganadería de nuestro campesino, digamos. Uh-huh. Y eso nos dificulta, digamos, en cuanto justamente viene la gran inflación, el tarifazo. Nosotros siempre entendemos eso, que lo que obran, digamos, los gobiernos nacionales, eso siempre descargan sobre nosotros, digamos, de los trabajadores y del campesinado y el pueblo, todos los problemas, digamos, sería el ajuste. Entonces, eso también es un tema muy importante, digamos, donde nosotros tenemos que ir a, justamente mañana discutiremos eso, digamos, también ahí, porque uh-huh. acá, subieron todas las mercaderías, digamos, no se alcanza, digamos, vivimos, la gente que tiene serían, digamos, los sueldos miserables, por lo tanto son todos, digamos, pobres, ya no hay ninguno que gana más de 30.000 pesos, acá apenas llega 4.000, 5.000, 5.000 pesos, 7.500 cobran los jubilados, digamos, y bueno, nosotros vamos a hacer reclamo por todos los docentes, hay docentes que cobra 4.200, y las asignaciones tampoco alcanza la canasta comestible, eso todo es un problema, digamos, donde y también no nos ayuda en cuanto para producir, es un problema grave que cruzamos, digamos. El Frente Nacional Campesino tiene mucha presencia en la región este, digamos, ¿no? En el noreste, digamos. Más para el lado de la cordillera, más para... Yo me llevé geografía todos los años en la secundaria, aviso esto, puedo cometer alguna torpeza geográfica grande, pero más para el lado de la región norte y oeste de la Argentina, tiene una presencia fuerte los diferentes movimientos agrupados en el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Yo nunca terminé de entender cuáles son las diferencias, pero los escucho hablar y todos dicen exactamente lo mismo y ven las mismas problemáticas. Supongo que como en toda división política debe haber una historia que no sé si da para contarla aquí, pero sí hay espacio para confluencia ahora a la hora de pelear por estos reclamos, o son caminos diferentes. No, son reclamos justos, digamos, lo que nosotros planteamos, digamos, no, por eso hemos elaborado, digamos, algunos puntos, digamos, por eso también hay seguramente, digamos, no se descarta que pueda haber política diferente, digamos, pero en cuanto a la necesidad vamos a tratar de luchar todos juntos, digamos, por todos los derechos de los trabajadores, los campesinos. Obviamente hay un desastre, digamos, donde el tema de salud, te hablo del tema de salud, educación, seguridad, por lo tanto hay un problema, digamos, demasiado grande, en cuanto al, si no están organizados y si no hace, digamos, que te escuchen individualmente, no se puede, digamos. Entonces, justamente por eso es lo que hemos llegado en una multisectorial donde se discute, digamos, los puntos coincidencia, digamos. Uh-huh. Pero después, como te digo, no se descarta, puede haber alguno, pero nosotros no compartimos, digamos, por eso decimos, digamos, ni amo viejo ni amo nuevo, por lo tanto tenemos independencia, digamos, y bueno, y la idea de continuar con reforma agraria, que también muy necesaria, digamos, en cuanto a los campesinos, digamos, pues acá nosotros queremos producir, digamos, en gran escala, pero las tierras están concentradas, digamos, las tierras, uh-huh. La mejor parte de las tierras está concentrada en monopolio, digamos, y algunos imperialistas, por eso es lo que no entendemos, digamos, por qué los gobiernos entregan las tierras en eso y no le entregan a los argentinos, a los correntinos o en otros lugares, digamos, claro, del país, que trabajen, que producen, digamos, y que va, obviamente seguimos viviendo de dependencia, digamos, no tenemos independencia. Bueno, nosotros la idea es tener independencia y, bueno, luchar por la segunda independencia y definitiva. Uh-huh. Te agradecemos, Juan, y que tengan una buena llegada a Buenos Aires. Los esperamos aquí. Mañana habrá movilización en la Plaza de Mayo, entonces. Gracias. Un abrazo a ustedes y un saludo. Chao. Buen día. Hemos charlado con... Está pasando... A ver, ¿qué venden? ¿El chatarrero o vende huevos? Está pasando por aquí, por la puerta de el Enredando las Mañanas de hoy. Juan Espíndola, de la Mesa Ejecutiva del Frente Nacional Campesino de Corrientes. Mañana hay una marcha multisectorial de las economías regionales que arriba a la Plaza de Mayo. Los verán por allí, aparecerán en los medios tradicionales de comunicación al grito de caos de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. No vaya con el auto, evite ir al centro, al microcentro. Eso será lo que seguramente van a mostrar los medios tradicionales de esta movilización a la Plaza de Mayo, ¿no? Porque es lo que vienen haciendo con las diferentes movilizaciones en general, por supuesto que salvo algunas excepciones, pero bueno, es lo que en general hay. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores. NMA Red Nacional de Medios Alternativos. Corte de ruta y asamblea. Bien, seguimos en esta mañana informativa del Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y lo vamos a hacer metiéndonos con una noticia, Luis, que, bueno, que venimos siguiendo quienes hacemos el Enredando y en particular algunos de nuestros medios, que tiene que ver con la causa por los crímenes cometidos en democracia, pero como si fuera terrorismo de Estado, en la situación de la tablada, ¿no? Recordarán, y a los que no le contamos, que en enero de 1989 un grupo político del movimiento Todos por la Patria ingresaron allí al regimiento militar de la tablada y fueron, bueno, en la represión que se dio por parte de fuerzas no solo del ejército sino también de la policía de la provincia de Buenos Aires, bueno, apareció el terrorismo de Estado a full, digamos, ¿no? Aparecieron las metodologías de la última dictadura cívico-militar. Estamos hablando del 89, estamos hablando de el último año de gobierno de Raúl Alfonsín y estamos hablando de que ya habían pasado 6 años de democracia. Sin embargo, volvieron a aparecer estas técnicas que determinaron, después de mucho tiempo de los familiares estar buscando las pruebas necesarias, la determinación de que hay 4 personas que están desaparecidas. Y y para esto, como siempre, hizo falta no solo el testimonio de aquellos que sobrevivieron y que sobre los que pesaron muchos años de prisión, sino también, y que fueron juzgados en situaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también determinó que no eran lógicas, porque fueron juzgados con una sola instancia, ¿no? A partir de lo que fue esa ley de defensa de la democracia que Alfonsín, que el Congreso en realidad sancionó y aplicó a este hecho, y que implicaba que en casos en los que estuviera, entre comillas, en peligro la democracia, se podía aplicar un juicio que fuera solo una instancia, que no hubiera posibilidad después de revocar el fallo en instancias superiores, de revisarlo. De los 4 desaparecidos, hay 2, que son Iván Ruiz y José Díaz, que fueron registrados fotográficamente por Eduardo Longoni, que hoy es el jefe de fotografía del diario Clarín, y que logró registrar cómo claramente Ruiz y Díaz se habían entregado a las fuerzas cuando ya no había demasiado más para hacer en el terreno de las armas. Sin embargo, ambos no aparecieron, están en situación de desaparecidos. Y hay otros dos desaparecidos que son Carlos Samogedny y Francisco Provenzano. Yo me detengo en principio en Ruiz y Díaz porque a partir de ese registro fotográfico y se pudo intervenir judicialmente y se consiguió que la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal determinara que la causa se tiene que reabrir. Obviamente en esa investigación no solo se dará cuenta de lo que sucedió, si se hace bien la investigación, con Ruiz y Díaz, sino también con Samogedny y Provenzano. Lo que vamos a hacer aquí ahora es escuchar a una compañera de la casa del Enredando las Mañanas. La escuchan ustedes ahí en un separador. Ella es Irene Provenzano, es la hija de Francisco Pancho Provenzano, y ahí aparece en un separador hablando de las cortinas de su casa y de las cortinas de este programa, porque es la compañera de nuestro compañero Julián Boxer, integrante de FM La Caterva. Charlamos con Irene apenas supimos de esta situación, de la reapertura de la causa en la tablada, para que nos diera más precisiones. Explicar en primer lugar que este fallo de la Sala 1 de la Cámara de Casación tuvo su primer paso en el fallo de la Corte Suprema de la Nación en diciembre del 2014, cuando le reclamábamos en ese entonces a la Corte Suprema que no permitiera que la causa prescribiera. Con los votos negativos de Saiti y de Lorenzetti se logró que la Corte Suprema dijera que se tenía que seguir investigando, haciendo suyos la mayoría de los argumentos de la procuradora Gil Jarbó, que se había pronunciado unos meses antes. Para los que pudieron leer un poco el fallo de casación, el fallo hace referencia a Iván Ruiz y José Díaz, que son dos de los desaparecidos luego de la represión en la tablada. No se mencionan a los casos de Carlos Samogedny y de Francisco Provenzano, mi papá, porque justamente, bueno, estos son los cuatro compañeros que están desaparecidos, y eso lo sabemos desde más o menos febrero del 2011, con la intervención del equipo argentino de antropología forense. Digamos que la continuidad del juicio a partir de la posición de la Corte Suprema y ahora de la Cámara de Casación nos permite que tenga un correlato jurídico, esto que venimos denunciando hace muchísimos años, familiares y ex compañeros de los desaparecidos y de los fusilados en la tablada. Es muy importante tanto para la posición de la Corte Suprema como para la Cámara de Casación ahora lo que fue el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el informe, que es del año 97, se hace referencia a las enormes violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el cuartel. Se responsabiliza en ese momento a Arrillaga y a Barando, y se le recomienda al Estado argentino que realice una investigación completa e imparcial sobre los hechos, investigación que el Estado argentino nunca llevó adelante y que es una y otra vez tomado por la Corte Suprema y por la Casación, así como por nuestras abogadas querellantes, como prueba y como elemento para insistir en la necesidad de la investigación y de que en esto no quede en la impunidad total. Pero, como decimos siempre, la Corte Interamericana le da legitimidad a lo que los compañeros vienen denunciando desde el 89, cuando fue el juicio contra los compañeros que estuvieron en la tablada, que desde ese momento que denuncian que había compañeros que se los llevaron del cuartel y que no estaban, denuncian las torturas, los fusilamientos extrajudiciales, las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el cuartel, y como todo eso nunca tuvo un correlato en la investigación y en el juzgamiento de los responsables. Bien, ahí estamos escuchando a Irene Provenzano, la hija de Francisco Pancho Provenzano, a propósito de lo que significa este fallo que implica la reapertura de la causa de la tablada. Después de 25 años de complicidad política y judicial que hace que todos los crímenes cometidos en la tablada sean impunes, este fallo de la Cámara de Casación, que repito, viene ya desde la lucha que dimos para que la Corte Suprema de Justicia no permitiera que esta acción contra Arrillay y Barando quedara prescripta. Creo que producto de la lucha de los compañeros y compañeras que siguen denunciando esto desde hace más de 20 años, que siguen haciendo presentaciones, que seguimos yendo al juzgado de Morón, en donde la causa sigue estando, en donde se puede seguir investigando, donde se puede llamar a indagatoria a quienes estuvieron a cargo del operativo de recuperación, de mal llamada recuperación del cuartel. Previo a la resolución de casación se presentó un informe de la querella de las abogadas de la causa por Iván Ruiz y José Díaz, que son Liliana Macea y Marta Fernández. Previo a nuestra presentación también se presentó la defensora pública oficial de Arrillaga por parte de la defensa, presentando argumentos vinculados a que las recomendaciones de la Corte Interamericana son solo recomendaciones, que no son vinculantes, que por otro lado sí hubo investigación completa e imparcial, solo que a la querella no le satisface el resultado, y que, por un lado, al no ser crímenes catalogados como de lesa humanidad, hay una prescripción establecida por ley de 20 años que ya estaría superada, y que en el caso de Arrillaga tiene derecho a un juzgamiento en un plazo razonable, cosa que después de 25 años se habría cumplido. Frente a esto, bueno, esos argumentos pueden ser fácilmente rebatidos, aún cuando no se catalogue el caso como de lesa humanidad, está comprobado las violaciones a los derechos humanos, y en ese sentido el Estado argentino tiene responsabilidad no solo de investigar hasta el fondo de las consecuencias y de no dejar esto en la impunidad, sino de, bueno, de juzgar a los agentes del Estado que cometieron estas violaciones. Bien, Luis, hasta allí escuchábamos. Hasta allí escuchábamos a Irene Provenzano, la hija de Francisco Pancho Provenzano, uno de los cuatro desaparecidos en la toma del regimiento de la tablada. Bueno, se reabre la causa después de un largo camino que han tenido que recorrer los familiares de los desaparecidos, también los sobrevivientes, ¿no?, que han cargado con muchos años de prisión. Y bueno, eso, nada, es una buena noticia, sin dudas, que sea esta etapa democrática la que revea el accionar de sus fuerzas de seguridad que actuaron en aquellos años como si no hubiera sucedido ningún cambio, ¿no? Como si estuviéramos todavía en la dictadura cívico-militar. En un instante seguimos, tenemos montones, demasiadas noticias, pero no nos vamos. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres el locutor, no le dijimos nada, ni gracias, después le tuvimos que aclarar. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa, llamemos a nuestro locutor favorito, que es el señor Diego Corbalán. A mí siempre me entusiasma y mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, el hecho de que ustedes estén trabajando en este proyecto maravilloso que es La Red, que es un fenómeno que por supuesto no tiene la amplificación de los grandes medios, pero que no lo tiene porque hay una competencia, una pelea por el discurso, ¿no? Comunicación sin emoción. Hay una pelea de texto y contexto, creo, ¿no? Estamos en un contexto en el que estamos discutiendo estos temas, van imponiéndose distintos textos, y ustedes proponen un texto alternativo que es fabuloso y que si la gente supiera que es importante sumar discusiones que no son necesariamente las que te proponen los grandes medios o la mirada que te proponen los grandes medios sobre determinados temas, ahí sería un voto formidable por la no sé si la emancipación de la ciudadanía, pero sí un acto realmente superador. Por eso yo creo que el proyecto de ustedes es fabuloso, y por a veces, no sé si les pasa, ¿no?, que a veces uno está metido en el baile y no ve la perspectiva del trabajo, ¿no? Y hay que tomarse esos momentos para, vamos a hablar en términos futboleros, pisar la pelota y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos los 11? ¿Para qué lado vamos? ¿Para atrás? ¿Vamos para adelante? ¿Para los costados? Yo sé que ustedes en la red tienen esos momentos de discusión que son complejos, lo colectivo es muy difícil de poder alcanzarlo cuando uno está casi concebido desde la mirada individualista, pero es la gran apuesta. Por eso me parece que el proyecto de este Enredando las Mañanas es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho, y se lo cuento a todo el mundo, por más que me miren como loco, como si estuviese loco, y terminan poniendo las radios de siempre, me parece que la apuesta está. Diego, vos sabés que nosotros en nuestros medios tenemos que optimizar recursos. Sí. ¿Me tirás un Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos? Silencio en el estudio, por favor. Silencio en el estudio. Bueno, va. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tono más abajo. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote. Gracias. Feliz día, Diego. Chao, querido. Me quedó la voz puesta, no la puedo sacar. Bien, seguimos en Enredando las Mañanas. Estamos cerca de entrar a la última media hora de programa. Ya les digo que no entra todo lo que tenemos. Algunas cosas van a quedar para mañana o para la continuidad de los próximos días del Enredando. Les comentábamos al principio del programa, si se acuerdan de... el juicio a Rel Muñancu, Martín Maliqueo y Mauricio Raín, acusados de tentativa de homicidio contra una fiscal en el marco de un intento de desalojo de tierras ancestrales allí en la Patagonia. La realidad es que obviamente aquello no fue un caso aislado, pero cierto es que aquella causa consiguió, hasta llegar al juicio, mucha visibilidad, un poco por el laburo de nuestros medios, por supuesto, también, por ejemplo, porque Relmu recorrió casi todo el país contando su historia y eso ayudó, y también, sin duda, por la tarea que realizaron los abogados de la causa. Bueno, uno de esos abogados es Darío Kosovsky y lo tenemos en línea para charlar en esta mañana del Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Fernando Tevele aquí contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos en esta mañana para contar una nueva causa impulsada por usurpación de tierras contra mapuches por parte de... yo no voy a decir el nombre, es muy, a ver, voy a intentarlo. Luis Georges Sylvain Boes, que es... Exacto. Un ciudadano francés que los acusó a la comunidad mapuche filipín por usurpar tierras, ¿es así? Exactamente. ¿Dónde fue esto y cómo fue la causa y cómo terminó? Bueno, terminó ayer. La buena noticia es que con una absolución de dos integrantes de la comunidad, de Marciano Silva y María Nahuel, un matrimonio. Como vos decís, de difícil pronunciamiento el nombre de este francés que dice ser el dueño de la tierra, lo mismo decían sus abogados. Nos resulta difícil pronunciar el nombre de Relmu y de los miembros de la comunidad. Y una de las juezas de una de las audiencias en forma muy muy irónica y muy interesante, dijo: y a mí me resulta muy difícil pronunciar el nombre del francés. Claro. ¿No? Que le resulte difícil la acusación a la fiscalía de la querella pronunciar un nombre mapuche y no un nombre francés, es llamativo, que en realidad no es paradójico, ¿no? Claro, sino que es una intención política. Así que el hecho en sí ocurrió el año pasado y tiene que ver con la ocupación ancestral de tierras de la comunidad, que fueron vendidas en forma fraudulenta en el año 2010 a esta persona de nacionalidad francesa, que desconoce el territorio neuquino, digamos, ni siquiera viene a la Argentina, ni siquiera estuvo presente en la compra de la tierra físicamente, con lo cual no se le conoce la cara. Uh-huh. Y compró un territorio que es de propiedad comunitaria indígena, como siempre. El Estado, en términos nominales y registrales, desconoce esa titularidad originaria de la tierra, y se basa en esta lógica capitalista, digamos, y del Estado nacional, de lo que está registrado según los registros de la propiedad inmueble es lo que es en materia de propiedad de la tierra, y con esta lógica siempre de propiedad individual y nunca pensando en la lógica de propiedad comunitaria. Entonces, claro, esta persona en el 2010 compra estas tierras a través de un gestor de negocios, así se llama, un intermediario que compra la tierra, y por eso decía en forma fraudulenta, porque en la escritura de compra de la tierra sientan que la persona que adquiere es de nacionalidad argentina y que por eso no tiene que cumplir con las reglamentaciones establecidas por el Estado Nacional y por la Ley de Defensa Nacional, porque esta es una tierra que está en una zona que se llama de seguridad de frontera. Uh-huh. Hay muchas tierras que son así en la Argentina, que el Estado Nacional, por una cuestión de defensa de los intereses estratégicos y de custodia de las fronteras, decide, se llama principio de conveniencia, decide no vender a extranjeros. Y que si se quisiera vender a un extranjero, se tiene que pedir una previa autorización y conformidad al Estado Nacional. Este procedimiento se salteó, se evadió dolosamente, con intención, porque en lugar de consignar que compraba un francés, en la escritura pusieron que era una tierra en zona de seguridad de frontera, pero que compraba un argentino. Y en la misma escritura se reconocía que compraba para esta persona de nacionalidad francesa. Ajá. Este es el origen de toda la película, pero en realidad debajo de ese territorio, debajo de esa superficie, hay un cementerio indígena. Hace unos años se secuestraron más de 12.000 piezas pertenecientes a las comunidades. Estamos hablando de piezas de cementerio, piezas de, uh-huh, de arquitectónicas, antropológicas, que están en una causa federal en Comodoro Py, con lo cual no había mucha duda en términos probatorios de que eran tierras de pertenencia indígena. Y de hecho Diana Lenton, que la deben conocer, que uh-huh, es una doctora en antropología especializada en comunidades indígenas en la Argentina, dio una clase magistral durante el juicio de cómo ese territorio era indiscutible que era territorio comunitario. Diana es una testigo de referencia en estas causas, ¿no? Es una testigo de referencia, y te diría que en Neuquén, por el trabajo de Diana, por el trabajo y la militancia de las comunidades, de los medios, se ha considerado ya que la pericia antropológica tiene que ser una condición sine qua non en los juicios donde hay imputados pertenecientes a comunidades. Así como el intérprete mapungún en esta zona y en otros lugares debería ser igual, hace que el juicio sea válido o no. La pericia antropológica lo mismo, porque el problema es la cosmovisión huinca, nuestra cosmovisión. A nosotros nos criaron de una determinada forma, comprendiendo el mundo desde una óptica. Uh-huh. Para entenderlo desde la mirada originaria mapuche es necesario que alguien nos introduzca otras pautas culturales y de comprensión. Entonces, el trabajo de un antropólogo es muy muy interesante y muy importante para poder transmitirle eso a una persona que no ha sido formada en esos en esa visión del mundo, y en este caso que son los jueces, ¿no? Básicamente los que deciden si mandan o no a la cárcel a las personas que están siendo juzgadas. Claro. Entonces, uh-huh, por eso digo que es muy importante el trabajo de Diana, y en sí que ya se ha transformado en una condición realmente de validez para un juicio. Al uh-huh, igual que la cuestión del intérprete, que como en este juicio se pidió y no estuvo, La defensa pidió la nulidad del juicio en su momento, así como otras nulidades por violación al derecho de defensa y demás. Pero básicamente esto terminó con una absolución en el día de ayer. El juez entendió que, si bien en términos huincas, o blancos o criollos, estaba acreditado que Marciano Silva y Mariana Huel habían entrado en forma clandestina a la tierra de, que había adquirido esta persona de nacionalidad francesa, lo cierto es que ellos entendían, por las constancias del juicio, de que la tierra era propia, que es propiedad comunitaria indígena, y que a partir de eso, en términos de dogmática penal, lo llaman error culturalmente condicionado, si bien no es un error para la comunidad, para la justicia argentina, así se podría llamar, para la justicia penal, y que el propio tiene la comprensión de las dos personas juzgadas, tiene un condicionamiento cultural que hace que, no porque sea tengan ignorancia, sino que entienden la prohibición establecida en el Código Penal, pero que no la van a poder internalizar nunca en su vida porque su cultura les manda y les dicta que esa tierra es propia, ¿no es cierto? O sea, Darío, que la absolución de Silva y de Nahuel implica el reconocimiento del derecho de propiedad. Yo creo que el juez justamente se cuida de no hacer eso. Lo que dice es, esto dirímanlo en otro campo. Y manda un muy interesante mensaje para el futuro a la Fiscalía de Zapala y a todos los fiscales, que es, no me traigan más o no traigan más a los tribunales casos de usurpación cuando hay comunidades indígenas involucradas. Cuando está diciendo que es un error culturalmente condicionado, previo a reconocer que la clandestinidad, todos los requisitos típicos de la usurpación están en este caso, él está diciendo, bueno, para nosotros es un delito, para la justicia argentina y para nuestro modo de comprender el derecho. Pero para las comunidades no es un delito, para las comunidades esta tierra, ellos son preexistentes, nuestra Constitución lo reconoce así, los tratados internacionales de derechos humanos lo reconocen así, nosotros también lo reconocemos así. Ahora, yo no soy la autoridad competente para decir de quién es la tierra. Yo lo que puedo decir es que esto bajo ningún aspecto es delito. Lo cual es muy interesante porque le dice a los fiscales, déjense de iniciar causas y de perseguir a comunidades que entienden que están ocupando su territorio comunitario. ¿Sí? Por eso digo que puede no conformar a algunos la cuestión de que el juez diga esto para nosotros es delito, porque la diferencia técnica absolviendo cuando no hay delito es muy fina de decir no, esto no es delito y sí es. Pero para mí el mensaje político-criminal es muy interesante, porque es, señores, basta de traer esto acá. Diríman donde lo tienen que dirimir, que es en una discusión de las comunidades con el Poder Ejecutivo, con los que dicen ser titulares de la tierra, y si quieren háganlo en sede administrativa, si quieren háganlo en una mesa de mediación, si quieren háganlo en la justicia civil, pero bajo ningún aspecto pueden extorsionar con pena de prisión y perseguir criminalmente a comunidades preexistentes en nuestro país, preexistentes al Estado argentino, a nosotros mismos, que nosotros estamos reconociendo que lo son y que debemos respetar. Está claro, está claro. ¿Como para ir preparándonos, digo, tenemos que estar preparados para que haya más juicios de este estilo, o vos crees que sin ninguna duda? ¿Sí? Sin ninguna duda, eso sí, porque estamos hablando de una excepcionalidad dentro de un océano de discriminación y de racismo, ¿no? Yo creo que el caso de Relmu sentó un precedente muy fuerte, que esto es en esta misma jurisdicción, por eso también se sigue esa línea jurisprudencial, ¿no es cierto? Claro. Que es un muy buen avance, pero en la medida en que el resto de la provincia y el resto del país no empiece a tomar estas decisiones como estándares, yo creo que no vamos a poder considerar que la lucha está ganada. Esto es un pasito muy mínimo en una batalla solamente, que va a durar yo creo que muchísimos años, porque de nuevo hay una cosmovisión, es cultural, hay racismo, el racismo está instalado en los poderes judiciales, en los poderes ejecutivos, y bueno, creo que va a haber que seguir luchando, y la lucha está en el territorio, está en los medios con ustedes, los abogados pueden ser ayuda, un instrumento de esa lucha, pero bajo ningún aspecto esto se ha terminado, sino que creo que todo lo contrario, recién comienza y hay que seguir fortaleciéndose para dar estas batallas con la seriedad también técnica que amerita, para no dejar ningún resquicio para que que el Estado argentino tenga elementos técnicos y desde este imperialismo también cultural, poder decir esto es un delito y condenar, ¿no? Hay que combatir en todos los campos con seriedad. Totalmente. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Nosotros estamos aquí para intentar cumplir el rol de dar visibilidad a estas causas y, bueno, por eso te preguntaba si hay que estar atentos a nuevas causas y volveremos a estar atentos. Un abrazo totalmente grande. Muchas gracias por darle difusión a estos temas. Siempre ustedes que están ahí en la trinchera comunicacional. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Nunca mejor definido, ¿no?, por el abogado Darío Kosovsky a partir de esta causa que se dio contra dos integrantes de la comunidad mapuche que finalmente fueron, por suerte, absueltos, Marciano Silva y María Nahuel. Trinchera comunicacional, le llamó él. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en enredando las mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Seguimos enredando las mañanas. Teníamos grabada una nota con compañeras y compañeros de Democracy Now, un medio alternativo de los Estados Unidos, a propósito de una situación de criminalización que vivieron sí allá también, por la cobertura que dieron a una disputa territorial muy parecida a la que contaba Kosovsky recién, se da en la provincia de Neuquén y en otros puntos del país, por supuesto, con una comunidad Sioux que peleaba para que no se implementara el fracking y en Dakota, y que finalmente fue procesada y por suerte desprocesada. Amy Goodman, que es la referente de Democracy Now, quiero decir, estas cosas, aunque, bueno, en principio hay medios alternativos en Estados Unidos, quizás no todo el mundo sepa esto, autogestivos como Democracy Now, pero que también son perseguidos a nivel judicial como nos pasa a nosotros en general aquí. Pero no sé si vamos a tener tiempo de escucharlo, creo que no. Porque tenemos también pautada otra nota en vivo y le vamos a dar prioridad a ella. ¿Sí?

Nos quedan pocos minutos, pero no queríamos no dejar de hablar con Emilio Abaca, que es uno de los trabajadores de la lechería. La lechería es un bar, es un restaurante en pleno microcentro de Buenos Aires, en San Martín y Bartolomé Mitre. Bueno, algunos lo conocemos porque durante casi 30 años hemos ido siempre a comer allí cuando estábamos en el microcentro trabajando en el Banco Provincia y otros más, ¿no? Y nos enteramos esta semana que el dueño, uno de los dueños, a quien también he conocido bastante, les ha cerrado el negocio y los ha dejado en la calle. Emilio, ¿cómo te va? Buen día. Fernando Tevere y Luis Agio, te saludamos. Son poquitos minutos, pero quisiéramos que nos cuentes un poquito cómo está la situación con ustedes. Hola, buen día, Fernando. Sí, yo soy Emilio del Sindicato de Pasteleros, más bien de la parte que nos representan. Y nosotros estamos dándole el apoyo logístico, laboral, legal a ellos. Sí, ya veníamos negociando con esto, con los patrones de esta empresa, señor Oscar Gómez y señor Raúl Sterson. Y la idea era mantener abierta la fuente de trabajo. Ya habíamos hecho unas cuantas audiencias en el Ministerio de Trabajo el día jueves anterior y ellos tenían que hacer un trámite en el Ministerio de Trabajo para hacer el programa de una ayuda económica del REPRO, una ayuda económica que le ayudarían para bancar un poco los sueldos. El viernes se trabajó después de la audiencia tranquilamente, normalmente. No había ningún tipo, íbamos a trabajar todo el mes de noviembre. Pero se ve que estos señores no tenían esas intenciones. El viernes a la noche ya empezaron a hacer mudanza, a hacer acopio de adentro, y ya el sábado empezaban a hacer la mudanza. Y una de las empleadas pasó por acá, que vive cerca de la zona, el Parque Patricio, y lo sorprendió. Llamó a todos y todos vinimos, ellos se vieron sorprendidos, golpearon al delegado y en ese espanto se fueron. Cerraron el establecimiento y nosotros de alguna manera entramos y estamos adentro resistiendo, la única forma que nos quedan, porque él es un inquilino, está alquilando la propiedad a los monjes, son de la orden de las monjas azules, algo así. Y bueno, y estamos esperando de esta manera a ver que nos paguen. Emilio, Emilio, sí. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras son allí en la lechería? 23 trabajadores. Y 23 en total. 23 con lo que representa la familia que están detrás de ellos. Nosotros claro, estamos seguro. Reclamando, en su momento estamos esperando de que se mantuviera la fuente de trabajo, pero ya veo que es inviable porque este señor tenía planeado de que el lunes, el martes ya tenía que entregar la llave, por eso estaba haciendo el vaciamiento a la parte que se lo alquiló. Así claro, que... y tampoco ustedes ayer fueron al Ministerio de Trabajo y no acordaron la indemnización que les querían pagar, o estoy equivocado. Sí, exactamente. Nosotros ya, ese ofrecimiento nos habían hecho en forma particular a nosotros y después se hizo oficial en el Ministerio de Trabajo, el mismo. No satisface, porque deben el sueldo de octubre, el aguinaldo, las vacaciones, más una indemnización de 5 millones de pesos. Pero ellos ofrecieron solamente 1 millón y encima nos ponen condiciones que para pagarnos el sueldo y la indemnización de 1 millón de pesos, que no cubre el 20%, que dejemos el lugar, que abandonemos las instalaciones y después de ahí van a pagar el sueldo y las indemnizaciones, de lo cual no hay ninguna garantía. ¿Ellos hicieron alguna presentación de situación de crisis o convocatoria de acreedores? Nada, nada de eso. Encima están en falta en eso, que ni siquiera hicieron, y eso que nos conocen a nosotros. A mí me conocen como más de 20 años, pero nos han sorprendido nuestra buena fe. Lamentablemente claro. No hicieron ni un procedimiento de crisis, ni de acreedores, ni nada parecido. Bueno, y ustedes entonces tienen ahí ocupando el local para impedir que se lleven, porque evidentemente si se quieren llevar las cosas, porque las van a poner en algún otro lugar, las van a instalar, ¿no es cierto? Ahora, ¿allí cómo está? ¿Están custodiados? ¿Hay policía? ¿Cómo es la situación? Justamente, y estos señores, no conformándose con eso, hicieron una denuncia penal, como que nosotros hicimos usurpación de propiedad privada, cuando la propiedad privada no es de ellos. Ellos eran inquilinos de quien de la administración que se los alquiló. Así que, claro. Entonces, el juzgado de turno hizo lugar a ellos y nos puso una consigna policial las 24 horas del día. Convivimos con ellos, pero está la consigna policial. O sea que los que están adentro no pueden salir, si salen no pueden volver a entrar. Sí que pueden salir, no pueden volver a entrar. Y los que estamos adentro no podemos entrar. Entonces estamos aguantando porque la única garantía que tenemos o forma de rehén que tenemos para decirlo de alguna manera es tener el establecimiento. Porque no seguro, seguro. Esa es la experiencia que ha dado durante estos años, incluso cuando hubo muchos de los locales gastronómicos recuperados. Te agradecemos la comunicación, nos vamos a seguir manteniendo en contacto porque esperemos que se termine rápido, pero si no, la semana próxima nos volvemos a comunicar para ver cómo, si hay novedades ante esta situación. Te agradecemos mucho. Buenos días. Dios te bendiga. Adiós. Chau, chau. Bien, esa era la situación que están viviendo otra vez trabajadores que se quedan sin laburo, los patrones cierran con total impunidad, sin dar ninguna respuesta. Y bueno, vos viste, hubo también otro caso parecido, que de casualidad un trabajador estaba pasando por su lugar de laburo un día que le estaban desocupando las cosas, ¿no? Si no fuera por eso, hoy ya no estaría en ninguna de las instalaciones que tienen, ¿no? Claro, te digo claro. Que es un local inmenso, ¿eh? Por día iba, pero cientos y cientos de personas, desde la mañana temprano a tomar un café hasta las 6 de la tarde. ¿En qué parte de la ciudad queda? San Martín y Bartolo de Mitre, frente del Banco Santander y en diagonal al Banco Provincia. En pleno microcentro, zona bancaria. Totalmente, totalmente. Incluso me decían, hablando fuera de micrófono con otro compañero, que había caído, pero había caído un 70, un 75% las ventas. Y eso, el argumento era que no podían mantenerlo, que había caído mucho. Pero bueno, es muy difícil que caiga, pero bueno, ya tendrían otro negocio, evidentemente. Bueno, Fer. Final de programa. Nos vamos. Final de programa, nos vamos yendo. Chau, Euge. Chau. Chau, chicos. Hasta la próxima. Nos despedimos musicalmente con... porque estuvimos... ¿Cómo? ¿Hasta mañana dónde? ¿Desde dónde salimos mañana? Hasta mañana desde el barrio de Barracas, desde FM La Caterva. Allí estaremos con los compañeros y compañeras de FM La Caterva haciendo el enredando del día de mañana. Y hablamos hace poquito de la lucha por el territorio. Vamos a cerrar con una canción que habla de la conquista española. Obviamente otra historia, pero no tan distintas. Nos vamos escuchando a Descartes. Hasta mañana. Este tema se llama Spanish Gold, o sea, oro español. Enredando las mañanas.